recuperándose del de la subida. Y hay que caminar mucho para llegar hasta acá. Pero vale la pena. Es como la utopía. Bueno, Rosana tiene siempre ganas de hablar de nuestros temas. Así está que bueno. Va a venir bien. Sí, pero me invitaban para una cosa y ahora tengo que hablar de otra. No, era un poco de todo. Pero vamos a hacer de todo, ¿no? Sí, un poco de todo. No hablemos de nada. Tomémonos mate. Un popurrí, así. Un poco de todo. No, igual la idea es que hables de lo que tenés ganas también, ¿no? De lo que te gustaría o de lo que viniste pensando. Así que podés adelantarnos, si quieres. ¿De qué querías hablar? No, habíamos... un poco de los efectos de la marcha, ajá, de Ni Una Menos. Sí. Que anduvieron por ahí recordando que se hizo el mes. Entonces, eso es un tema que a mí me encantaría, bueno, poder conversar un con ustedes. Un tema que sigue y sigue. Sí. Sí, y bueno, sí, después, pero en el interín, vos anunciaste un temazo que es... pero ese lo vamos a hablar juntos. Sí, por supuesto. Junto con ustedes. Si no sabemos nada. El del porno. Postporno. Ah, postporno, y entonces estuve leyendo bastante. Bien. Nada, simplemente para empezar, después me callo, que me parece que un tema está en las antípodas del otro. Mira. Ajá. Porque el postporno, te guste o no te guste, a mí me gustó bastante leerlo, son movimientos de liberación, son movimientos de experimentación de la sexualidad, de ruptura de los encasillamientos. Entonces, ni bien empezás a conectarte con el tema, podés no estar de acuerdo, pero claro, es muy claro que son búsquedas. En cambio, todo lo que promueve la marcha, que es de lo que, si quieren, hablamos, es todo lo contrario. O sea, son muy, es la opresión que se ejerce contra las mujeres o en la sociedad misma. Son cuestiones represivas. Y por eso, por ejemplo, hablar de violencia o hablar de trata, es muy claro que el contexto es otro, es el de una enorme esclavitud, si lo podemos poner en las antípodas. Eso pensé. No, está bueno. Y empezar a desglosar de qué se trata el postporno. Seguro. De lo cual sabemos muy poco. Muy poco, solo lo que hemos leído, pero nunca me queda claro tampoco. En La Olla hubo un... por supuesto, vino la compañera Ganesh. Exacto, hizo una... pasamos unos videos postporno. En la calle, en la vía pública. Muy interesante esa parte, me acuerdo. Raro. Raro. Interesante, era shockeante también. Sí, sí. Y era muy sexual a la vez. Y de, bueno, supongo que de eso se trata también. Mm. ¿Cuándo fue eso? Y hace como un año. Ah, mirá. Aproximadamente, o quizás no, más. No, fue más, porque fue después del enero autónomo del año pasado. Hace un año y medio casi. Mirá. ¿Se readelantaron? Fue en febrero del 2014. Bien. Sí, ella venía trabajando con eso y había varias personas que ya venían con eso y que lo sentíamos nombrar y contar un poco. Creo que ella incluso contó algo. Pero viste, como que son conceptos nuevos, no quedan claros hasta que lo vamos desmenuzando, incorporando, rumiando. Y quizás no quedan nunca claros porque son tan posmodernos que por ahí nuestra cabeza moderna no nos permite entrarles bien. Por ahí hay que ser un poco más joven para... Y puede ser, puede ser. Sí, porque un acto sexual arriba de una mesa del Po, no cualquiera lo hace. Solo los K. Le echaron la culpa a los K. ¿En serio? No, la verdad que no escuché demasiado. Sí, decían que el rector o no sé quién, al decir responsable de la universidad, era K y por eso los habían mandado ahí, a la mesa del Po. Yo lo poco que escuché me sonó tan moralista, tan medieval que... Las críticas. Sí, a mí me pasó sí, lo mismo. Sí, porque... qué sé yo, nada, relájate. No pasó nada, no es nada grave. O sea, ¿cómo le van a mear la mesa y no le van a limpiar? Bueno, esa es una de las cuestiones moralistas más de limpieza, más un poco higiénica. No sé, claro. Mirá vos. Bueno. Sí, vamos a hablar un poquito de eso. Quizás algún oyente oyenta nos quiera mandar algo a través del Facebook. Bueno. Que es Olla Corrientes Troilo. Y si no, a través del Twitter, que es @radio_zumbi. Ok. La verdad es que hoy más que nunca las participaciones son bienvenidas, porque acá de lo que se trata es de cómo, si hay alguna experiencia, alguna opinión a partir de pertenencia a algún grupo. Había un muchacho, no, una chica que dijo que tenía la invitada de lujo. Sí, pero dice que para la próxima. Bueno. Andrea, del Espacio de Salud, dice que tiene una compañera que estaría muy interesada porque está con eso y... pero que era muy rápido invitarla para hoy. Claro. No, claro, está así bien. Que si la invitamos para hoy, algún otro programa, bueno, que podría entonces llegar a venir. Nosotros vamos haciendo el calentamiento. Sí, claro. Hacemos un ciclo de un mes de post-porno en Radio Zumbí, es demasiado, ¿no? Sí. Ok. Sí, me parecía. Vamos salteando. Sí. Sí, estaría bueno realmente ver qué sucede con todo esto. Igual, y el otro tema que vamos a charlar poquito nomás es el tema de las elecciones que pasaron ayer. Sí, señor. Y la música del programa de hoy es toda antielectoral. Ah, mira. Porque la semana pasada vinieron los estudiantes y le pusimos música de estudiantes, quedaron afuera, los ponemos ahora. Total, elecciones este año va a haber unas cuantas. Sí, unas ¿verdad? Cuantas más. ¿Y alguna novedad con los estudiantes? ¿Levantaron las tomas o algo? No, la verdad no escuché nada. Tampoco, sé que el viernes no solo mantenían las tomas, sino que también cortaron las calles de sus colegios. Mira. Así que había mucha calle cortada por los estudiantes, de lo cual no salió nada en ningún lado. No, no sale nada. Pero supongo que tenía que ver con el levantamiento de la toma momentáneo por las elecciones, para ver si tenían un poco de visibilidad. Pero hay que ver si todos las levantaron, yo no estoy seguro de eso. No lo sé. Y bueno, también les pedimos a los oyentes y oyentas que si quieren enviarnos información sobre las tomas de los colegios en Capital, que nos digan qué novedades hay. Si es que hay novedades. Sería bueno. A ver, como para decir una boludez sobre las elecciones de ayer. Votaron al PRO en las escuelas que se estaban cayendo a pedazos. Ah. O sea, todos fueron vieron en qué estado estaban las escuelas porque se votó en las escuelas. Y saltaba a la vista en el estado en el que están. Pero se ve que no les importa un carajo. No, estaban. Ni al PRO ni a los. Estaban maravillados con el cajero automático que pusieron para votar. Pero bueno, después charlamos de eso. Hablando de las escuelas, eso. Vos entrás a la escuela, no hay luz, el aparato ese moderno para votar estaba enchufado en una zapatilla a una pared con los cables que da la vista. Y no importa. O sea, nadie lo vio eso. ¿Y encima? No, digo esto que sucedió antes. ¿Viste el chabón este que había uno de los... Sí, claro. Hackers, supuestos, no sé. Que ni dijo siquiera, que había... Ni siquiera es hacker. No, bueno, pero hacker en el sentido de los que nos decían los del Hack Lab. Uh-huh. Gente que se ocupa de esto, que bueno, que investiga, que manda por acá y por allá. Y que han detectado fallas importantes en el sistema. Que podía haber trampa, etcétera, ¿no? Sí, la mayor información la tienen los cordobeses. Porque probaron el voto electrónico y saben dónde están todos los puntos donde los punteros pueden accionar para elaborar una elección. En Salta también dijeron que había estado y que no sabían bien qué había pasado. Sí, pero no hay tanta información. Claro. En Salta queda tan lejos del mundo. Y al chabón este lo metieron en cana. O sea, no sé si lo detuvieron. No lo detuvieron. Lo llenaron el domicilio. Lo llenaron el domicilio y le secuestraron todas sus cosas de trabajo. Bien de servicio, de cualquier... Estado. Sí, Policía Metropolitana se llama acá. Sí, bueno. Pero sí, yo estuve leyendo bastante para ver cómo impugnar mi voto. Porque el aparato no te da la opción de anular el voto. Impugnar es otra cosa, de anularlo. Y estuve leyendo mucho y había un montón de opciones, todas muy difíciles de hacer. Hasta que encontré una que era muy fácil, que era no pasar la boleta por el aparato. Mirá. Directamente. Y había otra, porque a Yelem, una de las que fue al conversatorio cuando hablamos de Ni Una Menos, sí, que no vino, una de anteojitos, que estaba sentada por ahí, esta mandó algo por Facebook de cómo hacerlo, y era bastante fácil, no me acuerdo ahora cómo era. El tema es, había las boletas que... A ver, empecemos desde el principio. ¿Mm? El voto electrónico está prohibido en la Ciudad de Buenos Aires por ley. Entonces, sistema... Entonces lo llamaron boleta electrónica. Claro, boleta única electrónica. Los que la empresa que pone la boleta electrónica es exactamente la misma que en Salta y en Córdoba tiene el voto electrónico con las mismas máquinas, las mismas boletas, exactamente todo lo mismo. Entonces nada, le pusieron boleta para zafar de la ley, porque necesitaban pasar por la legislatura y no había tiempo. No había ni tiempo ganas. Y por ahí no había votos suficientes. Eso por un lado. O sea, ya son ilegales. Entonces, las boletas, en vez de ser un papel común y corriente que se imprime en una máquina, supuestamente eran máquinas que imprimen, tienen un chip adentro, un chip de radiofrecuencia. Entonces, vos lo pones, no solo imprime, sino que en el chip queda la información de lo que vos votaste. Ajá. Y pueden poner más información, no lo sabemos. Como de hecho dicen que solo es para imprimir, no sabemos qué otra información están poniendo. Fecha, hora, pueden poner fecha, hora, el troquel de la boleta, lo que quieran. No lo sabemos. ¿Y los datos del votante también? Y podría ser, ¿por qué no? Si a vos te dan el troquel con las liñitas, se puede saber si quiere. Y lo que dicen estos hackers es que si es de radiofrecuencia se puede intervenir. Ese era el tema. Entonces uno con un celular afuera del cuarto oscuro puede saber que estás votando. Mira. Como la información esa además va a través de internet, esa información también se puede en algún punto interferir. Y lo que denunció el chabón este que le secuestraron sus máquinas es que había una página oficial donde decía el link de dónde iba esa información y había publicado la contraseña, y el chabón entró con esa contraseña y vio que realmente era así. Eso fue lo que denunció. Entonces, en vez de ver esa información de cómo se obtuvo, de dónde viene, si es real o no es real, si sirve para hacer fraude o no, no, lo agarraron y maten al mensajero y ya está. Pero ¿viste? Todas esas cositas estaban dando vuelta. Una de las formas era romper el chip, pero andá a saber dónde es, porque lo que te daban era una cartulina gruesa. Andá a saber dónde estaba el chip. Claro. La otra era tacharlo manualmente. Si lo tachabas también te lo impugnaban. Lo que pasa es que después lo lee una máquina, no lo lee. No leen voto por voto, lo pasan por otra máquina que es una máquina que lee los votos. Entonces, si vos pones cualquier opción y después lo tachás, por ahí cuando la máquina lo lee, no lee tu tachadura, sino lee, lo que la máquina dice que dice ese voto. ¿Y si se rompía la boleta? ¿Te daban otra? Te daban otra. Pero aparte, en el cuarto oscuro estaba el aparato y tenías los. ¿Cómo se llaman? Los que están en la mesa. Los fiscales. Los fiscales, el presidente de mesa. En la que voté yo había un vedor de la justicia electoral porteña. O sea, ningún. Todos esos estaban mirando qué estaba haciendo yo. Entonces me dio jodido. ¿Voto cantado a full? ¿O no? Vale, hay que ver si se ve también. Si es voto cantado, quiere decir que estaban mirando lo que estaba haciendo. Claro. Entonces, ¿qué onda? Sí, ¿o es un cuarto oscuro y yo soy libre de votar o no lo soy? No, la verdad que no. ¿Me escuchas? Obligaciones. ¿Norbert? Pero muy bonito, te aparecían las fotos de todos los candidatos. Muy, muy bello el acto electoral. ¿En serio? No. Ah. Pero. Lustó estaba bueno para. ¿Me escuchás, Norbert? Bueno, después hablamos de los resultados y de Lustó, si querés. Algo breve, lo del voto cantado. Adelante. Yo no estoy escuchando lo que me dice el operador. A ver, minuto a minuto, ahí va. Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sobre el voto cantado, lo que yo vi, por ejemplo, había una señora que estaba queriendo votar y no entendía el sistema, ¿no? Ajá. Y le dijo, ¿y cómo es? ¿Y qué es lo que tiene en la pantalla? Le preguntaba a la fiscal. Y no sé, yo quiero votar a la reta, así le dijo. Yo quiero votar a la reta, 2-3 veces lo dijo. Y no se lo anularon el voto, y lo escuchó toda la mesa, lo escuché yo, y esos votos, en teoría, según el cursito que te dan previo para ser fiscal, ese es voto cantado, o sea, habría que anularlo. Igual el voto cantado no funciona así. Y para que te anulen el voto, la única forma es que duden de tu identidad. Que lleves un DNI que no es, que no traigas el DNI, o que tenga tachaduras y demás. Claro, pero al mismo tiempo, por ejemplo, hay una conocida que ahora tuvo que estar haciendo esta tarea hermosa. Sí. Y le dijeron que si le dicen a ella a quién quiere votar, que le tienen que decir que se lo tienen que anular, lamentablemente. No, y no existe. No. Yo pensé que vos lo cantar era voto a Recalde o cosas claro, así. Una cosa así. Okay. Entrás silbando la marcha peronista del cuarto oscuro. Por ejemplo, claro. Bueno. Cosas que pasan, boludeces. Bueno, breve adelanto de boludeces para el programa de hoy. Todo muy serio, igual, ¿eh? Hay boludeces que son serias. ¿Podemos ir a escuchar algo? ¿Qué trajimos de música? No, las tiene el operador, yo ya las perdí de vista. Ok. Pero tienen que ver con las elecciones. Creo que viene. No, no importa. Que venga la sorpresa. El mal menor, que es lo que se viene en la próxima elección, el balotaje. El mal menor. Vamos con eso. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Escúchanos por radiosemilla.com.ar. Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen. Los del otro lado nos aplastarán. Y así se quedarán, nos dicen. Con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad, la cuenta de la sangre y de la libertad. Son los mismos, ¿no? Bueno. Ahí venimos, ¿eh? Uno está sin mano y otro está sin gol. Salió eso que dijiste. ¡Wow! ¡Qué bueno! Me parece muy bueno. Eso que dijiste de Scioli, estaban publicando. Viste que los Caballeros de la Quema hace un tiempo sacaron una canción que es Avanti Morocha. Sí. Y los kirchneristas la usaron. La usaron porque la Morocha es Cristina. Sí. Bueno, en una parte de la canción dice: no aflojes, Morocha, que hasta el más manco la sigue remando. Así que la pusieron y está. La pueden usar de nuevo. La pueden seguir usando. Bien. No, parece que yo le estaba usando otra ahora. No me acuerdo, el otro día escuché por la radio alguna de campaña, pero no sé de quién era. Que de hace un grupo conocido. Montaner. Ah, Montaner. Es cierto. Un jingle de campaña, no es una canción. Es un jingle, claro. Está hecha, claro, a medida. Estaba muy divertida la de Recalde, pero bueno, perdió. Ya está. No le importa a nadie. Un Recalde que se venía dando de chico bueno y todo eso. Viste, los buenos no ganan nunca. Pero aparte salieron tercero. Están acostumbrados que estaba el Frente para la Victoria en ir al balotaje y perder contra Macri, y ahora ni siquiera llegaron al balotaje. Es loco eso, ¿no? Uh-huh. Con un Lustó que viene del riñón enfermo del kirchnerismo también. Es el que se equivocó en la 125. 125, claro, ahora te la dan todos a él. Qué locura, ¿no? ¿Querés que te dé los datos? Vericuetos, sí, dale. Hay 2,5 millones. Un poquito más de 2,5 millones de electores en la ciudad de Buenos Aires. Fueron a votar 1,800,000 personas. Y de esos hubo votos afirmativos, un poquito menos, 1,800,000 para redondear. Eso significa que hubo un 70% de votos afirmativos. Hay el 30% o no fue a votar o... anuló o lo que sea. Abstenciones, negativos y en blanco. Son todos los que no figuran en el sistema. Exactamente. Pero el blanco decían que lo iban a computar de nuevo, como el viejo sistema de que... Nada. Pero que no. Bien. Entonces dicen que el PRO sacó el 45%. Si lo tenés en cuenta, el porcentaje real con respecto a la cantidad de electores, sacó el 32%. Contra un 30% que les dijo que no le interesaban estas elecciones, por el motivo que fuere. 32-30. Y después... Lustó sacó supuestamente el 25,5%, en porcentaje real es menos del 18%. Y el Frente para la Victoria, que supuestamente sacó el 22%, en porcentaje real es 15%. Ahí tenés. Un 70% de los electores fue a votar. El 70 fue a votar, el 30 no. Mira, igual bastante gente vota. Sí, pero cada vez menos. Porque lo normal es, hace una década era un 20%. Claro, todo el mundo estaba con la... En las últimas elecciones era entre 25 y 28, en esta ya es 30, va creciendo así. Sí, lo que habría que evaluar es un poco si ya no creen en la vieja democracia, si están podridos de los partidos y sus dirigentes, si es una cuestión de ánimos o de andar a saber qué cosas, ¿no? Bueno, un poco de todo. Un poco de todo. Lo que es cierto es que no hay... Es una elección entre opciones que... No están todas las opciones posibles que a uno le gustaría. O sea, y si por ahí sí te gusta, ponele, te gusta el gobierno del PRO. Pero todos tienen un historial atrás. O sea, Larreta es el que le negaba los fondos a la Favaloro en la época de La Rúa. O sea, todos tienen prontuario más que historial. Sí, es verdad eso, claro. Yo tengo una opinión que quiero dar al respecto de lo que significa, no sé cómo lo llamamos, el que se vayan todos o el no votar. Uh-huh. Más bien me inclino a pensar que cada vez cobra más cuerpo la oposición, o sea, el no querer ir a votar. Uh-huh. Pero yo tenía una propuesta a ver. En mi cabeza, y ya que estoy con el micrófono, perfecto, la quería compartir. Porque, bueno, eso ya lo sabemos a partir del 2001, la consigna de que se vayan todos, que la seguimos levantando, por lo menos la gente que está alrededor mío, hablamos en esos términos. Pero a mí lo que se me ocurrió es que habría que hacer una especie de precisar mejor en qué que se vayan, o sea, qué es lo que molesta. Y personalmente el aviso que yo quiero pasar es que cada vez estoy más convencida de que toda la organización del Estado como parasitario, uh-huh, eso es lo que me molesta, que no exista la más mínima voluntad, sea quien sea, tal cual, ni el PRO, ni Kirchner, ni tocar ese aparato de Estado. Y entonces seguimos expuestos a las mayores iniquidades, ¿no? Como por ejemplo, yo lo iba a poner hoy en Face, pero después dije, no quiero aparecer como las que están siempre puteando y furiosas. Entonces lo borré, pero que tenía que ver con que me parece indignante que haya todo ese aparato cobre los sueldos que cobra, mientras saben perfectamente los que están asumiendo esos cargos que hay todavía miles y miles de personas trabajando gratis. Uh-huh. En el sistema de salud, que es lo que yo más conocí de cerca, y los estragos que hace trabajar gratis toda la vida. Seguro. Y después jubilarte con la jubilación basura porque no te jubilás según la categoría que vos trabajaste. En educación, y quizás lo que mejor anda ahora es justicia, pero hasta hace poco eran los meritorios que no, sí, cobraban. Uh-huh. Bueno, entonces eso, que habiendo miles de personas que todavía salen de sus casas, dejan a sus hijos todo gratis, que tengamos todos como población este caradurismo de no encarar esto. Esto a mí me molesta. Y el que se vayan todos, en mi caso, está dirigido a eso. Está buena la propuesta. El tema es que tampoco hay mucha información de eso. Habría que agitarla un poco, porque la mayoría de las personas creen lo que dicen los medios. Y los medios, ¿qué te dicen? Tenés que votar porque es la única manera de que... Sí, y las reformas que se hicieron era para que lograran estos porcentajes, que es lo que dicen que es la verdad, claro, cuando no lo es. Y yo creo que el descreimiento es este, a representantes que no representan a nadie, de unas elecciones representativas donde tenés que elegir, como decía la canción, el mal menor, porque no hay, las opciones son todas las mismas. Gane quien gane la presidencia, Monsanto va a empezar a cobrar sus patentes, el fracking va a seguir funcionando, a los COM no los va a recibir ninguno de los candidatos, no va a haber cambios por ese lado. Y después la otra, me acordaba en la primera elección que pierde Filmus en el balotaje, que había, todavía eran compañeros que decían, no, yo lo voy a votar a Filmus porque no quiero que asuma Macri. Y ahora los estoy buscando y rastreando y mando mensajes y no me contestan si lo van a votar a Lustó para que no suba a Rodríguez Larreta. Pero me parece que no lo van a hacer. Deberían hacerlo si tuvieran un poco de estrategia político-partidaria. Después de... O sea, lo denunciaste a Lustó porque atrás de Lustó estaba la mafia de Franja Morada. Exacto. Que es verdad que, uh-huh, está... Y que después lo vas a ir a votar porque el otro te gusta menos. Por conveniencia, no, claro. No sé. Igual, de todas maneras, si la idea es votar a Lustó para que Macri baje un cambio y quede golpeado, la gente que vota a Lustó también vota a Macri. Así que, de, sí, última, claro, son dos aliados en un punto. Es como una interna en diferentes caritas. Te dan a elegir entre sapo y esfuerzo. Claro. Y se los comen, si ya sabemos que se los comen. Menos mal que va a ganar Sigolich. ¿Te parece? Sí. Cada vez estoy más convencido. No sé, yo lo que les digo, lo que les decía a los que decían, tenés que votarlo a Filmus porque si no sube Macri, decía, No importa quién vote, lo que tenés que hacer es estar en la calle y luchar, porque el voto por sí mismo no cambia nada. Claro. De hecho, Macri siguió muchas de las políticas de Tellerman, que siguió las de Ibarra, que siguió las de La Rúa, y que siguen siendo las mismas, de enrejar, clausurar centros culturales. Pero yo te digo que eso, porque vos decías hay poca información, yo creo que hay poca información, sí, que es activamente silenciado esto. Por supuesto, claro. Pero yo creo que eso vos lo vivís en carne propia cuando estás adentro de estas instituciones del Estado. Ah, yo, por bueno, ejemplo, claro, tuve 20 años o más en hospitales públicos y nunca, no te hablo de mí, te hablo de todos, un grupo grande, y teníamos distintas ideas, distintas, sí, corrientes. No había manera de entrar al sistema. Nos hemos... Yo estuve 13 años. ¿Ah, sí? Así que te sumame a la lista. Mira, como que trabajando... Técnico de laboratorio, en un hospital. Ah, en salud, claro. Claro. Entonces, ahí te desesperás porque iban pasando los gobiernos, todos estos que vos acabas de mencionar. Era exactamente lo mismo porque el discurso dominante es ese. Cuando sube uno, sea peronista, sea radical, se pasaban cuál era la receta. Y ellos respetaban esa receta. Esto ustedes lo tienen re claro porque cada vez que yo vengo acá, esto desde otros puntos de vista se dice siempre, ¿no? Y es muy interesante desnudar cómo funciona esta, seguro, estructura, estas, sí, figuras. Sí, sí, pero hay que hacer algo más grosso quizás, ¿no? Porque los medios no lo van a tomar. Salvo que digan una nota de color, un grupo de anarquistas que dicen que no vote, o el PRT era, no, el PRT no, el otro, el PCR, cuando se les canta no votan, o llaman a no votar, y cuando sí, sí. Y ahora ya sí, hace muchos años que ya sí. ¿Están ahora involucrados en Laguna? Sí, claro. ¿En qué? Y estaban en ECO. Ah, ¿dentro de ECO? Sí, claro. No, me estás jodiendo, ¿en serio? Posta. Chavo, es lo que no puedo creer. Y pero funciona así. Si están adentro, forman parte de la misma maquinaria. El, ¿no? PRT no, ¿no? Ninguna. No sé, no, desconozco. PRT se presenta ahora como el más radicalizado de los partidos del sistema. Y pero ya te presentas como partido del sistema. Sí. Ahora tan me está... radicalizado. No, claro, entre comillas. Me estaba acordando cuando recién decía Roxy el tema de esto del bipartidismo, ¿no? Que tanto eco hizo en Estados Unidos en su momento y lo sigue haciendo. Y que acá me acuerdo que hace 20 y pico, 25, 24, 25, 26 años, Zamora lo denunció, uh-huh, en Página 12 o en Sur, no me acuerdo qué periódico que leía en ese momento, Diario. Y yo me puse como loco porque decía, tiene razón, estaba diciendo que iba a suceder lo que se dio, ¿no? Esto de intercambiar o radical eso, pero ni con sus agregados, sus nombres diferentes. Sí, con, o sea, más simpático, menos simpático. Sí, pero... claro. Pero si fuese sucediendo, yo en ese momento estaba en el profesorado y yo decía, loco, no entienden esto, esto va a pasar si no hacemos algo. Todo el mundo, qué sé yo, viste, como que son tiempos diferentes, ¿no? Estamos en tiempos diferentes. Y Zamora hoy, digamos, más allá de que no crea en el bipartidismo, él apuesta a algo que, por suerte, a él lo eligen. Metió un legislador. Metió un legislador, ¿no? Uh-huh. El primero. Como decían por ahí una crítica, siempre tiene legisladores nuevos, claro, porque... porque se levanta. Ya sabe qué pasa con el personalismo, ¿no? Y... después de elecciones también estuvo en Córdoba, en La Pampa, en Corrientes. Bueno, a nadie le importa. En La Rioja, a nadie le importa. Sí, en Corrientes no sé qué mambo hubo también con las elecciones, no me acuerdo qué, que criticaban. Sí, no pasa nada, olvídate. Que era bueno, más y poder. En Grecia. La Grecia estuvo un poco más fuerte. Bueno, pero ese es un proceso que deberíamos seguir porque es completamente institucional y es una democracia representativa. Votaron, uh-huh, al más de izquierda dentro de los, sí, más de potables, uh-huh, y llamó un plebiscito, cosa que acá es mala palabra, pareciera, y ganó el no. Mientras, uh-huh, todos los medios decían, si votan o no se suicidan, si votan al no están locos. Bueno, los griegos se volvieron locos y suicidas y votaron a que no quieren que los organismos multilaterales económicos le digan qué es lo que tienen que hacer con su economía. Totalmente. Sí. Todo para negociar una porción de deuda. Claro. O sea, no es que ahora cierra la frontera Grecia y hacen una revolución socialista, el proletariado, una dictadura del proletariado, ni una anarquía. Es para que le saquen un poquito de deuda con menos guita. Nada más. Ahora, hablando de Grecia, viste que también se había levantado una plataforma donde donar dinero y ya habían gente de todo el mundo, había puesto un montón de guita. Ajá, pero ¿sí? Igual es tan enorme la deuda que no se llega ni que pongamos 100 mangos todo. Igual nadie va a poner tampoco. Dicen tampoco que es el 180% del producto bruto de Grecia. Claro. Es un montón. Es un montón, no me acuerdo qué cantidad de miles de millones. Igual estaba buena la idea. Porque si hicieran eso, cada vez que sucede algo con eso, sería la intervención de las personas comunes en algo que les ocupa, les preocupa, o dicen, bueno, acá tenemos que habilitarnos como sociedad, es decir, el mundo es de todos, ¿cómo carajo hacemos? Pero si nos ponemos de acuerdo, en vez de poner plata, agarremos y no paguemos nunca más nada, y que los bancos se fundan y que se vayan a la mierda, y empezamos a hacer la nuestra. Es verdad, también. O sea, pero eso es más difícil todavía. Sí, está bien, pero lo único que estás haciendo es alimentar el sistema del cual decís es una porquería. Sí, sí, sí, sí, no, yo lo digo como un ejemplo de gente que se organiza y dice, bueno, vamos por acá, pero claro, es verdad, siguen pagando. Le pagás a un banco. Sí, sí, sí. Y el banco después de esa plata te la presta. Claro. Algún político corrupto se quedará con algún vuelto y después en 20 años los jóvenes van a precarizar más su trabajo para poder pagarla, es cualquiera. Sí, sí, sí, más de lo mismo, ¿verdad? Che, un tema que a vos te va a interesar. Dame. Llegó el Papa a Ecuador. Ah, mirá qué bien. Yo espera, voy a comer puré de papa hoy a la noche. Se le voló la gorrita que tiene cuando bajaba del avión. Ajá. El viento se la llevó. Mirá qué simbólico eso. ¿Sí? Sí. ¿Cómo decís? Los vientos que corren. Los vientos que corren y le vuelan la cabeza al Papa. No, esa noticia no me interesó tampoco. Bueno, ahí están dos. No, me interesó más estos brigadistas españoles que volvieron de Rojava después de luchar contra el Estado Islámico. Uh-huh. Y llegaron a España y los metieron presos. ¡Uf! Los metieron presos por haber participado en las brigadas en el exterior. ¿Que no estaba permitido? Pareciera que no. Están con todos los españoles, ¿eh? Ley mordaza para todos. Sí. No se puede hablar mal del rey ni de sus consortes. No se podría hacer la olla en España. No. Directamente. Ahora no. Qué bárbaro, ¿eh? Pero es eso, dos españoles que fueron a luchar contra el Estado Islámico, que es el fascismo. O sea, es la figura más cabal del fascismo actual, y llegaron a España y los metieron presos. Eso debe hablar un poco también de la connivencia entre estados de diferente calaña, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y vos tenés ahí que el estado turco ya le declaró la guerra, sí, a las guerrilleras kurdas. Sí, quiere matar a todo el mundo. Y eso tal, con el aval de Estados Unidos, de Israel, por supuesto. ¿Qué tal? Que no dicen nada. Pero, ¿de dónde salió ISIS? ¿Quién le provee armas, no? Todo un tema. Sí, todo un tema. Bueno. Lo que pasa que es de esperar lo que está pasando en España, porque es la reacción, castigo, no se me viene la palabra a toda la otra movida que aparentemente estaba ganando protagonismo. Y sí, no sé, claro. Si queda claro. Entonces sí, es la reacción. Esto funciona así, o sea, cada paso que das de libertad tiene que haber una reacción después, no te la van a hacer fácil. Yo conozco una piba de Podemos que está viviendo acá, una española. Uh-huh. y estaban más preocupados una vez que ganaron, los días posteriores, pero así muy de cerca, porque se la veían venir todo tipo de trucos y matufias. Y sí, claro. Para cosas sucias, para sacar, o sea, no hacer efectivo lo que habían ganado, ¿no? Entonces esto ya lo sabemos. Y tiene que ver también con el tema que nos convoca hoy. Tiene todo que ver. Que es que acá, después lo hablamos, ¿no? Pero a cada victoria que tenga que ver con la emancipación de quien sea, va a venir una cuestión represiva importante. Tal cual. Y forma parte del proceso, ¿no? Que nadie salga escandalizado, ¿no? Pero es así. Totalmente. Y cada acción que haga la reacción te radicaliza más todavía. Porque hay, hacen cosas que no se pueden creer. Ah, que la reacción. Claro. represiva, sí, sí, sí, sí, seguro. Se va sutil, haciendo más sutil o más, va, no sé, o más bestia. Más bestia. Más bestia, quería decir. Sí, tal cual. Sí, es una cosa de nunca acabar esto, ¿no? Sí, seguro. ¿O no? Ahora vamos a hablar de acabar. Bien. ¿O no? Ah. Hablemos, hablemos. Vamos a escuchar un par de temitas, que se acabó la primera hora del programa. Dale, vamos. Dale. Escuchá Trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. En las antípodas todo es idéntico. Tienen teléfonos, tienen semáforos, con automóviles, con San Cristóbales. Muchos estómagos están a régimen. Tienen políticos, más bien estúpidos, pero son súbditos muy pusilánimes. En las antípodas todo es idéntico. Idéntico al autóctono. La problemática es económica. Y en lo teórico no son unánimes. Los hay escépticos, los hay fanáticos. Pero en la práctica no ves apóstatas, sino los márgenes o con prismáticos. Y unos son míseros, otros son prósperos. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono. Hay mundo artístico con gente excéntrica, mundo científico con catedráticos y cuerpo médico y casos clínicos. La gente rústica puebla las fábricas y los hipódromos, los aristócratas. Ciertos filósofos sienten escrúpulos. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono. Algunos fármacos son ilegítimos, pero hay gran tráfico, lo cual es lógico, porque los réditos son astronómicos. Y hay muchas víctimas y hay muchas cárceles. Voces hipócritas piden coléricas, medidas drásticas, sillas eléctricas. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono. Los eclesiásticos, desde sus púlpitos, causan catástrofes y los omnímodos, poderes fácticos, hazañas bélicas, actos vandálicos, los energúmenos. Y los pacíficos, actos inútiles. Entre los lúcidos cunde el desánimo. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono. Serán fenómenos de rara índole. Idéntico al autóctono. Madres estériles con partos múltiples. Idéntico al autóctono. Problemas étnicos con los indígenas. Idéntico al autóctono. Falsas polémicas por los satélites. Idéntico al autóctono. Grandes espíritus vienen recónditos. Idéntico al autóctono. Y hay lodos tóxicos abundantísimos. En otros términos, que están incómodos. Pero es fantástico, martes y miércoles, jueves y sábados, lunes y vísperas, dan espectáculo con el esférico. Allí al unísono, arman escándalo y es como un bálsamo para sus ánimas. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono, idéntico al autóctono, idéntico al autóctono. Mira, mira, un canguro. Un boomerang. Uy, ya vuelve. Ay. ¿Querés conocernos? Te esperamos con unos mates en Querandíes 4290, en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda. El peligro es claro. El peligro es claro. Tratar de conquistar al mundo. ¿Volvimos? Sí. ¿Te cuento otra? Contame. Fue electo el chino macrista que no habla español. Legislador porteño. ¿Es el que se dedicaba a las plantas en la ciudad? Creo que sí. Mirá vos. El técnico botánico. Mirá chino. Vos. ¿Será ese mismo o será otro? No sé. Dice algo acá, pero no voy a ponerme. Se llama Zhang Huangping. Mirá qué bien. Por ahí es parte de la invasión china, ¿viste? Que tanto dicen. ¿Será de la mafia china? Puede ser. Si está con Macri, pues. Si no lo es, está en víspera de serlo. Bueno, ¿qué vamos a hablar de este bloque? ¿Hablamos de lo que Roxana quería hablar? Así entramos sí, más claro. al tema. Sí, por favor. Bueno, pará, no lo digas tan personalizado, decía el tema. Tocamos ese tema. Claro, vamos a tocar el tema. No, porque hay queríamos... dos posibilidades. Sí. O empezamos por el lado de la charla y los de la marcha uh-huh. y los efectos de la marcha, o por lo que vos dijiste, hablemos del posporno primero. Como vos quieras. Mezclemos, porque la verdad que el posporno estamos medio en el aire, ¿no? Yo lo que vi fue intervenciones diversas, uh-huh. diferentes, que ya se venían haciendo en algunos lados, mezclando un poco el tema de la sexualidad con la libertad, ¿no? Sí. Y tratando de irrumpir en un mundo pacato, si se quiere. Tratando de otras cosas. Supongo que radicalizar se quiere la libre expresión, pero las respuestas, como vos decías, desde los grupos más de izquierda, bueno, dentro del sistema, ¿no? Diciendo huevadas. Y algunos defendiéndolo, pero sin demasiado argumento. Así que fue un tema... de debate durante... ¿Cuándo fue esto? Hace como 5 días, ¿no? Sí, poco. La semana pasada. El miércoles, el operador. El operador a los gritos. Lo que más se veía... Estaba... ¿no? Acá le me acuerdo que decían, ¿no? Pues estaba Miriam Breckman ahí mirando de espectadora atrás. Ajá. Que es la candidata del FIT, ¿no? Sí. Que debe haber llegado. ¿Salió? ¿Llegó? No, no, no, la candidata era... intendente. Ah. Exactamente. Jefa de gobierno. Y las chicas estas, que creo que eran todas chicas, no sé si había algún hombre. No, había, yo vi ¿había? Un hombre, ¿sí? Sí, en la foto, sí. Yo lo sí, vi. Porque eran dos chicas y después había una performance que eran dos chicas y un chico. Ah, sí. Bueno, desnudas, con los pezones tapados, esa cosa que... Va, tapados no, dibujados, pintados, ¿sí? Muy interesante lo que hicieron con el micrófono. ¿No? Introducírselo en la vagina a uno como un acto sexual. Y después hacer golpeteos en el cuerpo para que eso salga amplificado a través del amplificador. Está bueno para hacer una olla también eso, cuando volvamos a tener sonido. Bueno. La llamamos a ella, por supuesto. Me sale el cura que tengo adentro, ¿eh? Ya estuvo una vez el cura. Ahí lo que yo leí tenía que ver con... que se pueda manifestar toda esta temática de la sexualidad rara, por así decir. Sí. Queer. No sé si entendí bien, pero tiene que ver con que no quede... Como que en general el porno uno lo asocia con muchos modelos de estereotipos sexuales. Machista. Entonces, machista, sí, machista, la mujer denigrada. Y la mujer objeto, da para todo esto. Uh-huh. Pero justamente lo que ellos dicen es apropiémonos de la herramienta de la pornografía. No sé por qué lo de post-porno, pero poder mostrar todo lo que la sociedad consideraría que está fuera de los cánones de belleza, de estética. Y realmente eso me parece interesante, uh-huh. que se jueguen a mostrar. Desde lo trans, creo que tiene mucho que ver con... los transexual hasta qué sé yo, lo gordo, las distintas formas que no son aceptadas como lindas, entre comillas. Bueno, uh-huh. Esa creo que es un poco la propuesta. Irrumpir con desde otro lugar, ¿no? Y bueno, y después a su vez eso lo relacionan con el ecoporno, que es... Yo no estoy de acuerdo con esa propuesta, pero creo que un montón de compañeros sí se van a sentir tocados por esto, que es como una especie de unión con la naturaleza, que por qué no puede ser sexual también. Entonces yo estuve viendo algunos videitos donde aparece... Bueno, la naturaleza se presta para esto, ¿no? Por la forma, por los distintos... las flores, los frutos, entonces aparecen personas como gozando con la naturaleza. Exacto. Como el viejo naturismo. Sí, sí. ¿Tira ya la posporno? No, porque en esa época había más. No, porque es más político el posporno. Es más radical. Mm. No es muy naturista. El micrófono no es muy naturista. Sí, porque hasta la Merkel... En su momento fue naturista. Claro, cuando era joven. Cuando era joven y andaba desnuda. Ya se le pasó, por suerte. Mirá vos. Che, y contanos de los videitos. ¿Qué onda entonces? ¿Te excitaste? Sí, no me disgustó. Solo que no es lo que más me apasiona. No, te digo, te la hago corta. Porque yo todo este tema de la naturaleza y que somos naturaleza, no estoy... No es mi esquema de pensar, o sea, lo venía pensando en el colectivo, ¿no? Como que, para decirlo de manera muy burda, hay muchísima gente que se casa con esta propuesta de que somos uno con la naturaleza. Yo, si me tengo que casar con algo, me caso más con el tema del discurso y cómo cada cultura plantea sus temas y esto que decíamos el otro día, cómo el cuerpo te avisa, pero te avisa a partir de fallas en el discurso. Entonces yo estoy más siempre atenta a otras manifestaciones, digamos. Uh-huh. Por eso no me caliento tanto, por así decirlo. Uh-huh. Pero estaba bueno, sí. Uno que tocaba así los pastizales y se tiraba, no, medio con acento, no sé si alemán o qué, la versión moderna de la Merkel. Y otra chica que con una ligustrina se daba. No, estaba bueno. Algo de eso era lo que hizo Ganella, que ya ves, ¿no? Una sandía, ¿era? ¿Qué eran? Era claro. Un chabón masturbando una sandía que tenía entre la entrepierna de una chica. Esa era. Cierto. Bueno, no tengo mucho para decir al respecto. Lo que sí es, recomiendo un libro que es Foucault para Encapuchados. Uh-huh. Que es un grupo que está haciendo un programa en Antena Negra. Sacaron un libro, después lo posteamos en el blog de La Olla. Se llama Foucault para Encapuchados. Y un par de blogs. Uno que se llama Ludismo Sexual, de Leonor Silvestri. Sí. Nuestra compañera. Y Ética Amatoria del Deseo Libertario, que también después lo posteamos y hay información al respecto. Uh-huh. Pero no los tengo ni leídos en profundidad, así que mucho no voy a decir. No. Hay algo que marca lo del posmodernismo, ahora que vos dijiste lo de lo político. Yo que estoy en el arte, que me gusta mucho el tema de las artes visuales, está el tema de las performances. Uh-huh. Eso sí que me parece muy importante de respetar, de tomarlo con sumo respeto. Porque los tipos lo que hacen es, a partir de cosas que ellos consideran que son importantes para romper justamente con lo pacato, con la moral... represiva, con todas estas cuestiones, cosa que venimos trabajando en el programa desde distintas propuestas. A partir de eso, ellos hacen performances. Y fíjate, ahí sí ya estamos tocando también puntos en común con la marcha. Claro. Lo más sobresaliente de la marcha, ni una menos, fue el tema de las performances. No había discursos. Es lo que le dio la política, sí. Lo que metió la política en la marcha. Si no, sí, era una, sí, procesión nomás. Vos te ibas para un lado, te ibas para otro y había distintas performances, mucho más organizadas, mucho más espontáneas, 2 personas, 10 personas, más impactantes, menos, pero era todo con ese discurso. Y bueno, por ahí sí podríamos investigar, traer a alguien que esté en el tema de arte conceptual y de esto de poner a través del cuerpo, crear un impacto, uh-huh, artístico, visual. Eso es muy interesante. Uh-huh. Hicieron eso, una performance. Sí, ahí debe haber de todo, ¿no? Como esta que pintaba con la menstruación, sí, o la que cagaba y también hacía, no sé, cuadros o qué carajo. Como que lo primero que te da como, ah, ¿qué pasa? Pero bueno, algo debe pasar ahí. O como este que hizo morir de hambre un perro, ¿no? Ese ya se va a dar un poco de mambo, pero sí, bueno. Sí, seguro, sí. Pero no importa, está bien. No, yo digo traer a alguien que esté en el tema de performance. Sí, entiendo. Vamos a convocar. A ver a quiénes tenemos de amigos. Debemos tener muchos. Varias performances han hecho pese a nosotros, así que podemos involucrarnos en la captación de estas personas. ¿Qué quiere decir pese a nosotros? Claro, que pese a nosotros somos amigos, digo. En Facebook, por lo menos. No, hay mucha gente que está haciendo performance de todo tipo, de estudiantes, no estudiantes, grupos de teatro, gente suelta. Está bueno, sí, está bien, está bueno para hacer. Y bueno, y entonces, ¿con el posporno qué hacemos? No, acá en el libro hay un, leo un parrafito como para ver de qué es. Dice que están luchando por una revolución, poniéndole el cuerpo, como decía ella, y aplicando como técnica el antiarte. En el antiarte como arma de acción directa, como ritual mágico de encantamientos, como exorcismo público, como máquina de guerra contra el aparato de captura de la norma social hetero, como potencia visual, el porno terrorismo es un modo de cómo construir un nuevo uso de los placeres y reprogramar nuestros deseos, un cómo engendrar las nuevas pasiones alegres que acrecientan nuestras riquezas corporales, nuestras potencias inmanentes, un cómo destruir las máquinas de la fabricación de los géneros y así generar una contraproductividad desde el placer saber, un cómo destruir también los celos y la propiedad privada. ¿Es en qué libro? El Foucault para encapuchados. Foucault para encapuchados, ok. Sí, está bueno. El tema sería no, ver. La semana que viene va a venir alguien, vos dijiste. No, por ahí no. No. Por ahí para otro, vamos a ver. Sí. Porque. Sí, convoquemos, vayamos viendo también para ver cómo podemos. Sí, démonos tiempo para leer un poco más también. Claro. Exacto. El programa que viene un hondureño que está exiliado hace 6 años acá desde el golpe de Estado en Honduras. Ah. Ya lo anuncio. Uh-huh. Para que también vayamos viendo de qué se trata. De qué se trata, claro. Sí, porque la cuestión en Honduras siguió y siguió, ¿no? O sea, represión, periodista desaparecido, de un montón de bolonquis. Sí, después vamos a charlar con él porque está exiliado, pero el Estado argentino está completamente ausente, o sea que el chabón está laburando de lo que puede y muchas veces sin laburo, viviendo en como puede y a veces en la calle y así. Mira. Interesante. ¿Joven? Sí. Nada, el lunes que viene veremos bien de qué se trata. Buenísimo. Sí, yo creo que está planteado el tema y después empezar a leer y a parar la oreja a ver quién está en esto y por ahí invitarlo. Porque sí. Lo interesante acá es que cada uno relate alguna experiencia más vivencial. Sí, aparte esta necesidad de aprender también, ¿no? De ver. Lo digo porque, por ejemplo, lo de la marcha fue bien. Los que estaban presentes ahí por algo estaban, ahí era la cuestión vivencial. Entonces hay que rescatar eso, ¿no? Poder dar que las palabras no sean algo abstracto, sino a partir de cosas o que crees o que te jugás por eso. Y con respecto a la marcha, vos decías, tratemos de charlar un poco sobre las. Los efectos. Los efectos. Sí. ¿Y qué viste? ¿Qué percibiste o qué fuiste viendo? O sea, lo quiero conversar con ustedes también en el sentido de que nos preguntemos entre nosotros, ¿no? Uh-huh. También estuvo la reunión esa del conversatorio, que se habló de eso. Yo lo quiero llevar al lado que a mí me interesa. Yo creo que esa marcha fue una sorpresa para todos, o sea, que irrumpió como cuando uno habla verdaderamente de las características de un acontecimiento. Era inesperada. Un montón de gente empezó diciendo, yo ni en pedo voy. Es más, un montón de gente no fue. Gente amiga mía que están en el movimiento lésbico, uh-huh, y no querían saber nada, se recagaban de risa de esta propuesta. Y sin embargo, bastardeada por muchos de los que decían ni una menos, y sabemos que están en contra de lo que iban diciendo, como Tinelli, Berni, claro, la Policía Metropolitana, bueno, y la Iglesia Católica. Bueno, eso le sacaban público, porque la gente, sabiendo que estaba Tinelli y todo, no querían ir. Uh-huh. Y sin embargo, algo pasó que fue todo superador. Fue superador. Sí, fue más fuerte. Bueno, yo concretamente me sentí convocada por un par de amigas que se acordaron que yo había estado hace muchos años con la cuestión de violencia. Y dije, bueno, ¿cómo no voy a ir si en un momento fue un tema? Bueno, y yo lo quiero llevar hacia la lectura que a mí me parece, pero la quiero conversar con ustedes o con los oyentes, que tiene que ver con que para mí fue un grito de cambio cultural. No fue un grito de medidas, tomen más medidas, que es lo que, o sea, lo que aparece en los medios. A mí no me gusta, no es la lectura que yo haría, que es, bueno, se hizo esto, se creó tal subsecretaría nueva, y se va a tomar... Bueno, ojo, quizás hay mucha gente que no está de acuerdo, pero quiero pasar mi pensamiento. O sea, si había tanta gente tan diversa, desde viejitos que ni se podían tener parados y que estaban con su propio cartel... Había una pareja de viejitos que decía, por hijas, nietas y bisnietas, suponete. Hasta todo tipo de público, muy adolescentes, chicas muy jóvenes, bueno, desde ya familias, adultos, todo. Yo creo que tenía que ver con que hay un susto referido al tema. Creo que no sale tanta gente a marchar y a unirse si no hay un verdadero susto con este fenómeno real de las minas asesinadas de la manera más casera, de la manera más inesperada, en un bar, porque o sea, como que te distrajiste y te mataron. Eso creo que hay como un impacto en la sociedad, y que la marcha quería decir, paremos con esto o vemos qué hacemos. Eso a mí me impactó mucho. Y por otro lado, puntos suspensivos. No, me parece bueno lo que decís. El tema es, no, el tema es nada. Habría que ver cómo se fue formando otra opinión, si se formó en el resto de las personas, no solo las mujeres militantes, feministas, ultrafeministas, uh-huh, sino en el resto, que fueron por una cuestión de seguridad también, ¿no? Si caló en algo, si esperaban medidas del gobierno, si se acuerdan que fueron a la marcha. También. Porque parece que pasó la marcha y ya está, todo volvió a la normalidad también. Y sí, y cada día nos encontramos con un caso nuevo, uh-huh, o más. Algunos que no nos enteramos. Desaparecen chicas, hay un montón de denuncias ahora de gente que, bueno, ya se venía hablando de antes, ¿no? Con las desapariciones a través de una propuesta de trabajo. Sí. Estar muy atentos con eso, ¿no? También. Y otras que ni sabemos cómo carajo hacen. El tema de la burundanga, que también puede llegar a tener que ver o no con eso, no lo sabemos. Retomo el hilo. Te quería decir otra cuestión, ¿no? Otra cosa que escuché, no sé si a ustedes se hicieron alguna opinión de eso, es que era muy claro el mensaje que aparecía en todos los carteles. y que era netamente cultural, era dirigido contra el machismo uh-huh. y contra la sumisión de las mujeres. Uh-huh. Y yo digo, bueno, qué bien, qué rápido que llegaron a conclusiones que a mí me llevaron años decir, o sea, ves, en eso sí que creo y que me conmueve. Yo realmente creo que el machismo, bueno, toda la autoridad que hay detrás, bueno, el famoso patriarcado, realmente creo que es lo que sucede en el interior de los hogares o de cada sujeto. Por ejemplo, en las minas creo en el sometimiento, uh-huh. que existe el sometimiento y que es muy difícil sacárselo encima. Entonces, bueno, nada, yo quería llevar la cosa hacia esta cuestión cultural que la gente la tuvo clara. Creo que somos nosotros ahora, en la radio, o en distintos espacios, o dentro de la familia, los que tenemos que revivir, claro, uh-huh. agarrar esa antorcha. Por ejemplo, yo en mi casa, hasta hace muy poco, yo tenía la sensación de que si alguien quiere pasar un mensaje machista, es ganador. Uh-huh. Después de la marcha, no lo puede pasar tan libremente. Mira. Y yo misma puedo decir, bueno, controlate con tus... Por ejemplo, tengo un hijo de 27 años. Entonces, bueno, controlate con esa manera de hablar, ¿no? Cuando... Esa cosa bien, bien grosera, bien machista a veces, de, no me rompas las pelotas, ese tipo de discurso, claro. ¿no? Hay una sensibilidad a partir de la marcha que se conmovió. Es decir, ni las mujeres sumisas, ni los hombres machistas... Y esto lo creó la gente, la cuestión espontánea. Hay que ver, ¿no? Me parece complejo de analizarlo, porque, por ejemplo, un gran sector de la sociedad este fin de semana, el sábado, más lejos, estuvo pendiente de un partido. Sí. Y el fútbol es machista. Y las cosas que se dicen cuando ves fútbol y cuando estás ahí son todas machistas. No hay un fútbol femenino. A la vez hubo un mundial de fútbol femenino que nadie se enteró. Y son machonas las que juegan al fútbol. No, pero por ejemplo, vos escuchás, quizás sea verdad lo que dice Roxana, pero ¿cómo serían las puteadas y las cosas en los lugares donde se juntan los hombres a ver el partido? O mujeres también a veces, ¿no? Que también hay algunas que son machistas. ¿Cómo sería, cómo esto de esta cosa que se exacerbó de xenófoba de los chilenos contra los argentinos, argentinos contra los chilenos? Espantoso. Terrible. Y sucede cada vez que hay un espectáculo de estas características, bien mundial, porque fuera la Copa América era mundial, y todo, ¿no? Messi, pecho frío, el otro pelotudo que pateó, andan buscando la pelota de Higuaín por los planetas, no sé qué, todas las cosas que salieron de ahí, ¿no? Eso es machista. Las mujeres no sé qué habrán dicho, no lo olviden. Bueno, el fútbol es muy machista, seguro, hay... miles de estudios en sociología que avalan eso. Ahora, ojo, porque los movimientos de fútbol femenino, yo leí mucho, los movimientos lésbicos apoyan el fútbol femenino. Uh-huh. Como diciendo, no es que es machista, al contrario, es que dicen, nosotros también claro, queremos, no, el fútbol femenino no, claro, queremos disfrutar del fútbol. Seguro. Y se anota mucho los movimientos estos uh-huh. alternativos, ¿no? Y no solo machistas. Que no son machistas. Por eso es como vos decís, es complejo de pensar. Nada de esto, nada que sea cambio cultural, nada es de una sola lectura. Es complejo, lleva mucho tiempo, tiene paradojas. Pero bueno, por lo menos un acto. No, y no, yo lo que del fútbol lo que veo es que no solo machista, también... En el fútbol acá se traen muchos jugadores de afuera, lo cual está perfecto, para el fútbol está bárbaro, uh-huh. pero al mismo tiempo se insulta al otro equipo con insultos machistas y refiriéndose a los de Boca son bolivianos, o sea, es mucho discurso de mierda ahí atrás de eso, no es nada más machista. Y en el de las mujeres son los mismos insultos, ¿eh? Sí, claro. Son exactamente los mismos. O sea, no cambian, es lo mismo. Yo no sé. Y complejo, complejo. A mí me llamó la atención el sábado que a cierta hora no había nadie en la calle. Muy pocos colectivos, muy poca gente andando por ahí. Y cuando volví de una reunión que tenía, ni me enteré del resultado, me había olvidado. y me senté al lado, en la parte delante del colectivero, porque era un colectivo que no me había tomado, tenía que bajar en López de Vega y General Paz, y tenía que verlo cerquita. Y el chabón, yo veía que me miraba el colectivero, ¿no? Hasta que en un momento se aguantó más y dijo: qué bárbaro ese partido, ¿eh? Y ahí caí. Se moría de ganas de comentarlo. Claro. Bueno, a mí el sábado, 10 minutos antes de que empezara el partido, más o menos, recibo una llamada de la casa de mi cuñada y atiendo, y era un policía, porque se había descompuesto mi cuñada y me fui a cuidar a mi sobrina. Y no había ni nadie, o sea, estaba todo pelado, desierto. Y digo, voy a esperar un taxi porque los colectivos no van a pasar más. Y pasó primero un colectivo que un taxi después de mucho tiempo. Mira. Y después de muchos años vi un partido de... Ah, ¿lo viste? Y sí, porque fue la única forma de calmar a mi sobrina. Ah, de mira. Ponerla a que mire la tele y que lo vea Messi, que le guste y ya. Mira. Pero estaba recontra nerviosa. Dije, listo, pongamos el partido, por claro, favor. Claro. Lo odio, pero si sirve, dale para adelante. Sí, es muy fuerte, porque muchos se olvidan de todo en un momento dado. Por ejemplo, sin ir más lejos, nosotros, Radio Semilla, que formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, el sábado teníamos una reunión acá, nuestro hogar, en Radio Semilla. Y no vino nadie. Solo Semillas vinimos. Y después había reunión por Skype a la vez, nacional. Sí. Y tampoco. Se aparecieron tres o cuatro, ¿entendés? Y antes de las cinco, bueno, me voy, bueno, ya está. ¿No? ¿No aprovecharon para resolver cosas importantísimas y dejarlos afuera a todos? Eso es lo que queríamos hacer, pero no daba. ¿No? Como un golpe de estado futbolístico. Lo habíamos pensado algunos, sí, dijimos algo. Pero es muy fuerte, si combinás y decís, acordás, sabiendo que está el partido y todo, no hay problema, y después no apareces. Tremendo. Eso es machista. La Red Nacional de Medios Alternativos es Red Nacional de Medios Machistas. ¿O no? Capaz que no. O boluda nomás. Sí, porque si hablamos de Radio Semilla como parte de eso, no podemos decir que sea una radio machista. Nah, igual, volviendo a lo de la marcha, de Ni Una Menos. Yo no sé hasta qué punto no sirvió también como válvula de escape, de decir, tengo este miedo, voy, me expreso, ya me expresé, ya está. Porque las reacciones que vinieron después, o sea, al día siguiente ya pasó el tema, ya no se habló más de nada. O sea, los comentarios más machistas siguieron estando. No, yo no vi una reacción. A ver, yendo más atrás a la historia, algo parecido. Termina la dictadura y todos estaban horrorizados con el terrorismo de Estado. Y se hicieron marchas y se pidió justicia y todo eso. Y ahora ya creo que no le importa más a nadie el tema. Ya no conmueve a nadie. ¿Cuál? El terrorismo de Estado. Claro. Sí, son los que están con los juicios en muchos lugares. Sí, no, los militantes. Involucrados directos. Los militantes siguen militándolo, pero lo militaban de antes también. Claro, claro. No suma. La sociedad salía a la calle reclamando juicio y castigo, acompañar a las madres, bla, bla, bla. Y pasaron los años y después ya no importó nada. De hecho, piden medidas represivas todo el tiempo. Todavía sigue gente diciendo, con Videla esto no pasaba y cosas así, como que no cambió demasiado. Entiendo. Como que es una válvula de escape. Yo voy, o sea, estoy impresionado con lo que está pasando, voy, digo, y ya está, ya lo dije y me vuelvo a mi casa y sigo haciendo mi vida como si nada hubiera pasado. También es un riesgo. Sí, sí, totalmente. Este es todo el tema. O sea, yo te voy a hablar como profesional, que siempre me interesó el tema de la violencia. Incluso podemos organizar algún programa específico para tratar como de meter un poquito más la cuchara, algún caso concreto, una cosa así. Pero acá pasa algo, que todo lo que es temáticas de violencia, porque básicamente, ¿qué se denunciaba? Trata, que esto es relativamente nuevo, en los últimos años está cobrando cada vez más fuerza. Y los femicidios. Y que es impresionante. Bueno, y los femicidios, la violencia de género, los femicidios. Ahora, inmediatamente que existe esta reacción popular, aparece todo, ni que hablar los medios de comunicación, pero también todo como un como un corset profesional de expertos que se arrogan, yo sé lo que es la violencia, yo te lo voy a decir y te voy a decir 10 cosas que hay que hacer, y en general con un tono bastante como de enojo. Uh-huh. Y nada de esto se hace. Y bueno, y para mí ahí empieza como el meollo, ¿no? Porque realmente yo creo que es un tema para hablar todos en las mesas, en cada uno pensar o ir a leer. Creo que es un tema para tomar la manija de esto. Uh-huh. Y bueno, y eso no creo que es culpa de la gente que salió a marchar y cómo se va apagando, sino de los propios movimientos que tendrían que tomar esto como una bandera, pero desde otro lugar, no desde, yo estoy cumpliendo con todo lo que hay que hacer. No sé si queda claro, porque lo que hay es otra cosa. Si quieren les pongo algún ejemplo. Dale. Por ejemplo, en el medio de que ya se hablaba de violencia, yo estoy desde el 94 con este tema, en el medio, ponele en el 2000 y pico, surge un programa nacional que para mí, yo siempre lo critiqué, que era el programa de Eva Gilberti. Uh-huh. Ella se levantaba como paladín contra la violencia de género, pero para hacerlo hacía cosas que, a juicio de mucha gente, eran verdaderamente para cuestionar. Porque, por ejemplo, te armaba hasta la coronilla coches de policía, y dentro de los coches de policía, ella tiene un hijo desaparecido, sabe de qué estamos hablando, de la represión. Dentro de esos mismos coches metían un equipo interdisciplinario: psicólogo, sociólogo y no sé qué más, algún enfermero. Se metían en las villas para atrapar a los violentos. Y, o sea, a mí nunca me entró en la cabeza de que eso es un dispositivo de nada. Y lo tuvo muchos años y fue muy famoso, porque aparte todos los psicólogos iban ahí porque rentaban a la gente. Ahí sí que había sueldos para pagar. Y bueno, eso es un ejemplo. O sea, por eso te digo, yo estoy en el otro extremo de, me parece que los temas de violencia tienen que tener otro tratamiento y otros tiempos y otro todo. Y bueno, por eso no, que no se solucionó el machismo del fútbol. No, tampoco lo espero. No, es verdad. Quizás haya que esperar todavía más, todavía, sí, ¿no? Y seguir hasta activando. No ilusionarse para no desilusionarse después. También. Sí, como que son estallidos, ¿no? Por ahí lo que decía Roxana también, fue un acontecimiento y cada tanto hay un acontecimiento. Hay que ver cuánto de ese acontecimiento queda como fuerza en las personas, ¿no? Uh-huh. Sí. Como cuando pasó lo de 2001. Sí. ¿Cuánto quedó de eso, de ese fuego, en los que andamos en las calles y los que nos fuimos a las casas también? Bueno, ustedes pueden decir mucho de eso, ¿no? Sí, pero somos poquitos. Muy pocos. Claro, poquito. O sea, cada tanto nos encontramos, hay mucha gente que está con eso, pero también nos vemos que muchos se decepcionaron. Como vos decías antes, las propuestas para qué es lo que hay que hacer. Los partidos que también apoyaron, sí, está bien, pero hay que tener una dirección, si no se cae, o tantas otras huevadas que se dijeron. Exacto. Y que trataron de menoscabar un movimiento, un acontecimiento. Yo creo que igual quedó algo de eso, ¿no? Porque evidentemente es como esa marea que trae y algo deja en la orilla, ¿no? Hay que ver cómo sucede. Aparte, hoy más conectados a nivel mundial con el internet y todo, vemos en muchos lugares que suceden cosas muy parecidas. Sí, claro. Y eso también habla de otra cosa, ¿no? De que no somos los únicos y está en todo el mundo. O como dicen los zapatistas, estamos en una guerra mundial generalizada. Hay que tomar posición de qué lado estamos y cómo nos organizamos para enfrentarlo. Una es el tema del feminismo, otra es el tema de, qué sé yo, bueno, todo está muy relacionado igual, ¿no? El antipatriarcado, el feminismo, el antimachismo, el anticapitalismo. Uh-huh. Y todo lo que tiene que ver con el sistema, ¿no? Un sistema que, bueno, ya venimos viendo de hace tiempo que, por más que algunas mujeres están en el poder, no son mujeres feministas, como dicen la compañera Cristina, ¿no? Perdonen mi feminismo, dijo. Pero la otra vez dijo, yo no soy feminista ni mucho menos. Ni mucho menos, me encanta cuando dice, ¿viste? Ni mucho menos. Como cuando dice, yo no soy revolucionario. ¿Ya está? Sí, sí. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, lo que se dice del acontecimiento, y que creo que nosotros acá podemos dar cuenta de eso, es la fidelidad al acontecimiento. El acontecimiento mete una ruptura en lo real. Y después está la fidelidad a eso que se rompió. Entonces yo creo que el discurso, por ejemplo, de usted, de La Olla, tiene mucho de esa fidelidad, de esa cosa que no se deja atrapar por un sistema o por un partido. Y bueno, y ahí la cosa camina. Yo creo que con la violencia tendría que pasar algo por el estilo. Ponernos de acuerdo de qué estamos hablando, quiénes queremos emprender esta movida. Y bueno, y después ya seguir dándole para adelante, ¿no? Pero que hay mucho por hacer, porque eso de que se cagaron de risa en la marcha, en todos los asesinos, por así decir, ¿no? Los, ¿cómo se llaman? Los femicidas. Femicidas. Los femicidas. Se cagaron de risa, o sea, fue tremendo. Así que hay bastante para hacer por ese lado. Sí. Vamos a un corte, así tú seas en paz. Y vamos. Volvemos. ¿Cómo no? Dale. Escuchá Palabras Mutantes los jueves de 18 a 20 horas en Radio Semilla. Oda a la Coca-Cola. Agua y azúcar sobre el universo. Jarabe amarronado, poco importa. Si tu aspecto denota insuficiencia. Me quedo con tu manto de burbujas. Me baño en tu universo, efervescencia. Y sigo una a una tus leyendas. Rojas y blancas, factotum de la imagen navideña, caricias de las mesas cotidianas. Oh noble bebida de los siglos, vencedora del óxido, afloja sentimientos y bulones. Oh fórmula secreta, derramas el misterio en tu existencia, llenas el medio vaso y está lleno, pues contigo medio vaso será, siempre será, nada menos que medio vaso lleno. Y ahora continuamos con otro homenaje al sistema capitalista, con esta canción que se llama Un engranaje más. 2 años de lucha y resistencia, tirando como nada en la basura. La culpa me acribilla la conciencia. Lo siento por los viejos compañeros que veían en mí un faro, un guía. El cambio tan profundo y tan reciente fue el miércoles pasado al mediodía. Trancé, ahora me imponen los esquemas. Trancé, otro engranaje del sistema. No quiero defraudar a tanta gente, pero con hijos todo es diferente. Trancé, ya me cansé de que me fuera mal. Trancé, me muevo en el circuito comercial. A mis amigos, después de tantos años, no quiero hacerles daño, pero trancé, y sí, trancé. Tantos años en la trinchera, intentando ser un grano en el culo de los poderosos, pero claro, al final el sistema teje sus redes y yo... Al final, trancé. No me interesa ya experimentar. Dejé de ser baluarte de lo nuevo. Todo lo que hago ahora es por la guita. Lo siento, lo demás me chupa un huevo. No fueron mis profundas convicciones. Pienso lo mismo que antes, vas a ver. Lo hice por el colegio de los pibes y porque insistió tanto mi mujer. Trancé, ahora me imponen los esquemas. Trancé, otro engranaje del sistema. No quiero defraudar a tanta gente, pero con hijos todo es diferente. Trancé, ya me cansé de que me fuera mal. Trancé, me muevo en el circuito comercial. A mis amigos, después de tantos años, no quiero hacerles daño. Pero trance. Conocernos, escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. sin alambrar. Falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miro en tus ojos, no se puede parar. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miro en tus ojos esa noche, no se puede parar. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Ya estamos al aire. Hola, hola. Últimos 10 minutos de programa. Muy bien. No tenemos mucho más que decir. Nos vamos contentos y contentas. Un poquito de agenda. El sábado... Este sábado, 18:30 horas, entrada libre y gratuita, feria a contraflecha, en Lambaré 873, en La Tribu. Va a haber una charla que se llama Veganismos y otros ismos, como feminismo, indigenismo, ambientalismo, anarquismo, socialismo, ecologismo, pachamamismo, humanismo, animalismo, constructivismo, chamanismo, biologicismo, naturalismo, cientificismo, psicologismo. Mira. Etcétera. Muy bueno. ¿A qué hora? 18:30. 18:30 la charla, la feria contra flecha empieza a las 3 de la tarde, creo. Algo aproximadamente. Y después este mismo sábado 11 a las 15 horas está el Museo de IMPA. Abre sus puertas y va a haber un concierto. Abre a las 15 horas, 15:30 hasta la visita guiada, y a las 17:30 hay un concierto de la Camerata Argentina de Guitarras. Muy loco, ¿no? Porque está viendo mucha gente que no tiene nada que ver con IMPA ni con las luchas a adentrarse en un espacio de estas características. Eso ya nos contaba la directora del museo, Margarita. Sí. Que es muy interesante cómo viene la gente y cómo se va incluso, ¿no? Porque es gente del palo de la lírica, ¿no? De la música clásica, etcétera. Y verlos ahí afuera haciendo colita dentro de IMPA, es loco. Es muy loco. Sí, yo tengo algo para pasado mañana. Miércoles. Miércoles 8. El título dice así: el miércoles 8 de julio volvemos a cortar la 9 de julio. porque queremos demostrar que el estudiantado aún tiene fuerzas para hacerse oír donde y cuando sea, es que decidimos hacernos presentes una vez más en el 9 de julio y gritar todos juntos que la educación del pueblo no se vende, se defiende. ¿Qué tal, Co? Muy bien. Creo que deberíamos pensando qué pasa con los estudiantes y las estudiantas. Así que bueno, el 8 de julio, perdón, a las 15 horas, el 8 de julio, donde sigue estando el acampe Copy Winnie, que ahora recibió el ministro de Derechos Humanos, creo, ¿no? Sí, pero antes de recibirlo los fueron a apretar con la policía. Los apretaron, un montón de canas de ponerle miedo. Qué loco, ¿no? Y este viernes está el conversatorio de la Olla. Exactamente, otro acontecimiento importante. En el Centro Cultural La Ronda, que queda en Méndez de Andes. 614. Sí. ¿Y de qué vamos a hablar en este viernes? Vamos a hablar de seguridad, señor y señora. ¿Cómo linchar a los linchadores? Por ejemplo. O algo así. Sí, algo así. Ponele. ¿Quién es más? ¿Quién es peor? Para decirlo en una palabra así media bruta. ¿El que supuesto ladrón o el que los mata? Hoy hubo otro caso. Tipo de 52 años que fue a un kiosco en Avellaneda, creo que era. Le quiso robar a la chica que atendía, le puso un cuchillo en la garganta. No se dio cuenta que atrás había un montón de gente chupando. Creo que fue el domingo, uh-huh, la madrugada. Y cuando se dio cuenta, le dijo, bueno, déjenme ir. Qué sé yo, salió corriendo y lo corrieron atrás, lo cagaron a palo. Llegó al hospital muerto, o murió en el hospital. Digo, sabemos que es un tema polémico, ¿no? Que mucha gente que fue afanado, que le mataron a un familiar, etcétera, etcétera, etcétera, se pone de la nuca cuando decimos, ah, ustedes defienden chorro, dicen, ¿no? La policía está para cuidarnos. Bueno, ejemplos sobran de que sí, no es así. Y también se escapa de lo que es justicia por mano propia, porque es por mano ajena. Sí, aparte miles contra uno. Uh-huh. Ponele. Encima muchos de los casos son supuestos ladrones. Ni siquiera son ladrones que alguien... Pero aunque lo sean. No, por eso, aunque lo sean, claro, es lo mismo. Pero digo, a veces como que se va de mambo. ¿Quiénes somos los que nos vamos de mambo? La sociedad es un conjunto, exacerbada por los medios y la sensación de inseguridad, los gobernantes que a los que la gente les pide que hagan algo, que el Estado esté presente. Cada vez está más presente el Estado. ¿Cuántos policías metió Scioli ahora? ¿Scioli en el último tiempo? No sé. 18.000 canas en la calle. Ponele. ¿Y la mayoría qué son? Delincuentes organizados. Legales. ¿Quiénes tienen las armas? ¿Quién los avala? Como decíamos en la murga de la olla. Los avala la Constitución. Te puedo matar porque me avala la Constitución. Así que en un momento raro, bisagra si se quiere, porque esto de los linchamientos, si lo siguen dando bola en los medios, van a seguir como ese efecto que se contagio, claro. Y por ahí es deseado que pase eso. Y seguro, ¿cuántos dicen hay que matar a todos los negros? A todas las villas está ahí. Sí, hay gente honrada, pero hay que matarlos a todos. Por las dudas. Hay que matarlos de chiquitos. Claro, ¿y ahora qué pasa con los que te robaron de verdad? Como Cavallo y compañía. Como tantos gobernantes, como los que se llevaron la guita a otros lados, como, qué sé yo. Bueno, te leo otro para la agenda. Terminemos con entonces. El viernes, 20 horas, bien, en Méndez de Andes 614, el Centro Cultural de la Sala. De 20 a 20:30 vamos a estar charlando también otra cosa que nos tiene preocupados y preocupadas. Bueno. La organización de la olla. Necesitamos gente que se cope, que viene a la olla, que se cope en ayudar, no bien, solo estar de espectador, sino... Manos, aportando manos. Poniendo el cuerpo. Sí, sí, sí, que está bueno, que cada vez que alguien aparece y lo hace, se siente bien. Uh-huh. Y eso es importante. Y además tenemos ganas de volver a la actividad lúdica también de la olla. Performance, si se quiere. Y para eso necesitamos más gente, porque estamos quedando pocos. De ahora en más todo post-porno. La olla post-porno. ¿Por qué no? Vamos metiendo calabazas enteras, zanahorias, sin pelar. Ponele. Ahí se nos acaba el programa. Bueno. El título le va a interesar a la invitada. A ver. Pero no sé, no entiendo muy bien porque es para el 13 de noviembre del 2022. Ah, muy bien. No sé por muy qué bien. Aparecen estas cosas en la agenda. Agéndelo tempranito. Psicología en acción. ¿Alguna vez te preguntaste qué hace un psicólogo? Pero es el domingo 13 de noviembre del 2022, no dice ni lugar ni hora. Mirá. Ya que me haces agendarlo con tanto tiempo, dame más información. ¿Y quién lo convoca? ¿Tampoco dices? Es integrantes de la mesa comunitaria AMBA. Algo pasó ahí, algo raro. Se les chipoteó un la error fecha, de dedos. Sí. La fecha del año. Seguramente. No sé qué decirte. Nada, bueno, muchas gracias por haber venido nuevamente. Bueno, y... vamos a seguir. Me encanta que me dejen hablar. Vamos a seguir hablando de violencia, de posporro. Sí, sí, sí. No, yo digo, mientras vamos entrando en tema, cada vez se puede como ir definiendo más algunas variables. Y de paso, de un programa a otro, que opine la gente. Porque, claro. Sí, no, son temas verdaderamente que entiendo que otros pueden pensar distinto. Y bueno, cada uno tiene que defender. Hablando de pensar distinto, en algún momento me gustaría hacer un programa que esto que los que no quieren ser madres, padres y los que sí, esta es una discusión que me parece recontraválida. ¿Antinatalistas? Estoy de acuerdo con las dos posturas, es genial. Claro. Nunca me pasó algo bueno, así. Está bien, un poco de confusión viene bien. Así que podríamos. Estás partido por la mitad, digamos. Podríamos agendarlo porque está bueno. Sí, está bueno, buenísimo. Vayamos pensando. Y oyentes y oyentas, si tienen alguien que pueda discursear sobre el tema, contar experiencias, etcétera, nos pueden avisar y los invitamos, y o bien, invitar directamente. Y lo discutimos. Sí, claro. Si vienen a favor, me pongo en contra, y si vienen en contra, me pongo a favor. Abogado del diablo. Bueno, vamos a decir entonces los datos de contacto de La Olla, de este programa. El Twitter de Radio Zumbí es radio-zumbí. Sí. Y el Facebook de La Olla es Olla Corrientes Troilo. Pero también tenemos un blog, que nos tenemos todos los programas últimos, acontecidos. Están ahí para quien quiera escucharlo, que se perdió alguno. Sí. Los últimos fueron bien bravos, bien picantes y bien lindos. laollapopular.blogspot.com. Exactamente. Bueno, sin más, nos vamos. Les dejamos acá. Sigan escuchando Radio Zumbí, que ahora viene el grito. ¿De qué van a hablar hoy? Hoy van a hablar de veganismo. Ajá. Anti-Monsanto. Ajá. Y algún grupo que viene a tocar, que no me acuerdo con él, no encuentro ahora el post. Bueno. Pero bueno, ya lo van a decir. Quédense escuchando que Radio Semilla está con todo. Hasta el lunes. Hasta el lunes.